ya no aguanto estar aquí. Por ese miedo que siento en mí, si debes partir, ya vete, no quiero sufrir, pero la sombra de ti no se va. Y yo ya no puedo huir de este dolor en mí. El tiempo no ha borrado este sentir. Cuando lloraste hacia sonreír conmigo, tus miedos lograron morir y de la mano pudimos seguir. Pero hoy te todo de mí. Con tu luz cautivabas toda mi alma y mi ser, y ahora sigo en esta vida que solías tener. Y en mis sueños tu rostro vuelve a aparecer, tu voz me arrebató la cordura que había en mí. Ya no puedo huir de este dolor en mí. El tiempo no ha borrado este sentir. Cuando todo.